Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, ahí vamos desde lo más trascendental para la vida económica del país en adelante. Partimos de recambio en la presidencia del Banco Central, la renuncia de Juan Carlos Fábrega y la nominación por ahora. Sí, claro, porque todavía. Pero bueno, es un hecho. Sí, tiene que pasar por el Senado de Alejandro Vanoli. De Alejandro Vanoli. Tiene que pasar por el Senado. Sí, sí. Pero uno supone que ya está, digamos. Es un ¿sí? paso, me parece, que supongo, ¿no? Que es un paso más o menos formal, porque siempre además está en la instancia de ponerlo en funciones. Bueno, como pasó con Marcó del Pont, ¿no? Que estuvo durante un tiempo sin ser refrendada por el cuerpo legislativo. Así que digo que bueno, la renuncia de Fábrega, que todos sabemos el marco en el que se produjo, hasta la forma que utilizó la presidenta de la Nación en echarlo, uh-huh. Fue, a ver, violenta no en términos físicos, sino de gesto político, uh-huh. Porque prácticamente lo acusó de estar asociado, vinculado, protegiendo a las cuevas sí. en donde se venden dólar blue, negro. Lo prendió fuego en público. Claro. Era irresistible, se tenía uh-huh. que ir. No había otra opción. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Uh-huh. El presidente del Banco Central, si bien es autónomo, podría haberse quedado él, claro. como tenía autorización del Senado por 6 años, o 5 años más, mejor dicho. Hay una situación diferente a la cuando se le enfrentó Martín Redrado. ¿Cuál es la enorme diferencia? Martín Redrado resistió un tiempo uh-huh. para quedar como víctima, ¿no? y defender la moneda, que es la función primaria del Banco Central, apuntando a una proyección política de Martín Redrado. Sí. Que no es la situación de Fábrega. No. Fábrega es un hombre mayor, que digamos no técnico, además un técnico que no es egresado de la universidad, es un dato muy importante, sí. Pero no es un hombre que aspire a un cargo político, claro. candidatura, ni una embajada no. ni un ministerio, no. El hombre se quiere jubilar, uh-huh. además ya se quería jubilar siendo presidente del Banco de la Nación Argentina, uh-huh. lugar donde trabajó toda su vida, uh-huh. Un dato muy interesante es que el día que se fue Fábrega del Banco Nación, separó el banco, los empleados acudieron a las gradas, ¿te acordás? ¿Viste cómo sí, es el sí, Banco sí, Nación? Sí, inclusive sí. arriba tiene todo como un... como una balconada, ¿no? Balconada. Para que la gente que no conoce entienda que hay como una... Que es como un teatro, uh-huh. ¿no? Y se retiró aplaudido uh-huh. por los empleados del Banco Nación, que lo acompañaron hasta la puerta, por la salida principal, uh-huh. para que fuera a asumir la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Uh-huh. Porque había sido uno de los pocos presidentes del Banco Nación que eran de la carrera. Funcionario de carrera, de exactamente. Carrera, que hizo toda la carrera dentro del banco. Uh-huh. Bien. Era un hombre reconocido en el sistema financiero. Había sido aprobado, como dije, en el Senado por unanimidad, su pliego, uh-huh. ¿no? Es decir, que no era un hombre, llamémosle, conflictivo. Uh-huh. No dividía opiniones tampoco, ¿no? Claro. Esta cosa de la unanimidad bueno. en el Senado, o sea, no dividía opiniones. Bueno, y pero eso no es lo que le gusta al gobierno. Claro, claro. El gobierno quiere personajes que dividan opiniones. Está bien, pero fíjate que también esto revela, de alguna manera... el camino zigzagueante de las decisiones gubernamentales, ¿no? Porque no hace tanto que el gobierno eligió a Fábrega como presidente del Banco Central, ¿no? O sea, el gobierno fue a buscar a esa persona, a ese funcionario de carrera, con prestigio, exacto, hacia arriba, hacia abajo y hacia el mercado. ¿No? Claro. Estaba buscando una persona de consenso, evidentemente. ¿Mm? Y lo que está marcando en este recorrido, después de las líneas paralelas que empezaron a haber entre el ministro de Economía Kicillof y Fábrega, que claramente la presidenta, como en todo, está laudando a favor del más joven. Sí. Lo que está demostrando que hay un desandar el camino. Ahora no queremos a alguien que sea así, prestigioso. Equilibrado. Prestigioso personalmente, ¿no? Sí, porque sí. Está esta cosa que vos decís, que bueno, no tiene un título universitario, ¿no? No tiene un prestigio académico. Es un prestigio de hecho, ¿sí? Aprobado por oposición, aprobado por sus compañeros de trabajo, claro. Sus jerárquicos, y elige a una persona que va a cumplir una suerte de función de comisariato, ¿no? Sí. Más de vigilancia sobre el mercado. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Significa para mí que el gobierno lo que va a hacer ahora, lo que demostró que hizo, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Esto, puso a un presidente de la Junta que no le duró un año. Uh-huh. No es un detalle menor. No, porque además hay muy pocos casos. Menor. Sí, hay muy pocos casos. Que tenía unanimidad del Senado y que no le duró un año. No lo quiso mantener. Se arrepintió. El gobierno se arrepintió. Hay un claro repliegue sobre el relato. ¿Qué? El gobierno se repliega fuertemente. Busca endurecer el relato. Uh-huh. Busca profundizarlo. Busca, es esto de a la izquierda mía, a la pared, como dijo uh-huh. Cristina, uh-huh. me peleo con Estados Unidos. Uh-huh. Digo que si me matan, me va a matar alguien de Estados Unidos. Uh-huh. Los servicios, o está Estados Unidos CIA, detrás. Sí, está sí. Estados Unidos detrás, no importa. Sí, sí, sí, sí. Lo que es un relato, eso es hojarasca. Uh-huh, uh-huh. Esa es clara hojarasca. Y además está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Me parece, en el tema del análisis, y algún que otro político lo registra con cierta habilidad. Creo que lo que parte de lo que logra el gobierno con esto, como vos lo marcabas, es imponer una agenda, ¿no? Esto que decíamos la otra vez, estoy tratando de acordar a propósito de qué, pero a propósito de la presentación de Máximo Kirchner hablando de la reelección, ¿no? Que decíamos esto que jugaba un poco políticamente a decir, bueno, ahora vamos a hacer que todo el mundo hable de la reelección, ¿no? A ver, largan a alguien. Y duró 3 días. Claro. Digo, me parece piola que algún candidato, de lo que yo visualicé en este poco tiempo que transcurrió, me parece que en ese sentido está jugando bien Macri, bien Massa, en el sentido de decir, bueno, no confundamos, el problema no es exactamente lo que la presidenta dice, sino que el problema es la inflación, la inseguridad, el problema es lo que está pasando. Claro. No lo que dice la presidenta desde el atril o desde el balcón Casa Rosada. No hay que subirse a eso ni a los pibes de que llenan la Casa Rosada y gritan. Porque si no, lo que terminamos haciendo, me parece, lo que se termina haciendo, es discutir a la presidenta. Claro, y no es el fondo. Y en realidad no es el punto, porque además ese es el lugar donde más fácil se descalifica la crítica. Porque claro. Cuando la crítica está centralizada en discutir a la persona, decís, bueno, mirá, pero la persona que gobierna es esta. Vamos a los resultados. Sí, dale. Del 2007, que asumió Cristina Fernández hasta ahora, cumpliendo casi 9 años, sí. Perdón, 7 años. Sí. ¿Cuánto era la inflación hace 7 años, en el 2007? Uh-huh. ¿Y cuánto es ahora? Uh-huh. Hace 7 años uh-huh. estábamos en un 10-12% anual, sí. Ahora estamos llegando a un 40%. Sí. ¿Cuánto estaba el dólar en el 2007? Uh-huh. 3-4. Ahora uh-huh. estamos a 14-15. Sí. Depende. Y con mercado desdoblado. Uh-huh. Atomizado. ¿Cuándo estaba la actividad industrial? Uh-huh. La actividad industrial acaba de registrar, en el último dato, 13 meses consecutivos de caída. Pues esos son datos concretos. Y estoy hablando de datos oficiales, además. Ni siquiera debatibles, porque no, son de consultoras privadas. 13 meses, o sea, más de un año, consecutivos de caída de la actividad industrial. Por eso. Son datos concretos. Uh-huh. Datos concretos. Ahora, el problema que hay, y esto es el fondo para mí de la cuestión, todo lo demás, es el gobierno ha resuelto continuar por este camino, uh-huh. profundizarlo, en medio de un proceso inflacionario y recesivo. Por lo que no podemos esperar mejoras en el corto plazo. Por lo menos hasta marzo del 2016. Porque el gobierno no está decidido a cambiar nada, sino a profundizar. Consecuentemente, deberíamos prever más inflación, más desocupación, más aumento en el precio del dólar ilegal. Este me parece que es el punto, ¿no? Me parece que esto es lo que de alguna manera se pide. Y lo podemos seguir desarrollando después con este tema y con otros. ¿Cómo puede ser, cómo se puede evitar que, jugando un poco con las palabras, el gobierno no tenga un problema para cada solución? Vamos.